Estamos en comunicación telefónica con Pablo Salinas, abogado militante en defensa de los derechos humanos del MET. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto charlar contigo. Habíamos hecho la introducción, desafío de las democracias latinoamericanas, de la doctrina de seguridad nacional al lawfare. La verdad que no pude estar en vivo viendo esta conferencia, este encuentro. Muy, muy interesante y muy problematizador. ¿Qué nos podés contar de... Estuviste ahí, estuvo Jeune Zaffaroni y buenos juristas de Uruguay, de Brasil. ¿Cómo se dio esta organización? Bueno, la actividad salió muy bien e incluso se puede ver, si te lo perdiste, lo puedes ver en YouTube, está grabado. Sí, sí. Y bueno, por supuesto, Zaffaroni y Carol Proner estuvieron muy bien, plantearon los problemas de manera cruda, Zaffaroni manifestando la situación de golpe de Estado en Bolivia, tremendo que se vive, y Carol Proner, bueno, comentando la situación en Brasil, que, bueno, situaciones, la verdad, espantosas, ¿no? Inimaginables unos años atrás, sí, inimaginables totalmente. Totalmente. Y bueno, un golpe en Bolivia, un golpe político en Brasil, y el resultado del golpe político en Brasil es Bolsonaro, ¿no? Lo que está pasando ahora en Ecuador. Vos sabés que, bueno, yo lo vi de manera grabada y la verdad que me pareció excelente. Salí terriblemente preocupado, te voy a decir, ¿no? Porque la exposición, obviamente, que uno cuando ve la situación que hemos charlado contigo acá en la provincia de Mendoza, está avanzada con códigos contravencionales, el avanzado, digo, en sacar leyes de cortes regresivos. Sí, eliminar el Comité contra la Tortura, que es un mecanismo institucional, las leyes regresivas en materia de derechos humanos, por supuesto. Es la verdad desastroso el panorama, ¿no? Pero esto se da a nivel continental, ¿no? ¿Lo podemos empezar a ver? Sí, así, sí, a nivel Latinoamérica. Esto es algo que estamos sufriendo en Latinoamérica y con distintos matices, pero sí se está dando incluso situaciones muchísimo más pronunciadas como la que comentaba Zaffaroni en Bolivia, ¿no? Con un estado de no derecho, digamos. Él lo dice así, es anarquía del no derecho, ¿no? Claro. La verdad que preocupa tremendo, mucho. Tremendo. No, uno muchas veces, y del rol que le toca, ve la avanzada de este plan continental, ve los medios de comunicación, las corporaciones. ¿Cree que este nuevo plan o esta nueva acción por parte, llamarlo el imperio, por parte de, sí, del imperio, viene por el lado de la justicia, viene por el lado, si se quiere, de ese, no digo prestigio, pero sí de esa, sí, de ese prestigio que puede llegar a tener la justicia. De ese mecanismo. De ese mecanismo. ¿No? Antes utilizaban el golpe de Estado y hoy te utilizan el Poder Judicial, ¿no? Para proscribirte un candidato, para perseguir un candidato, desacreditarlo. El mayor poder de desprestigio lo tiene la justicia, ¿no? Lo tiene una acusación a una persona de algún crimen. Entonces, bueno, acusando al opositor político lo deja fuera de carrera, como lo dejaron a Lula, como intentaron hacer con Cristina y no pudieron, como hacen en el resto de los países latinoamericanos, como pasa con Correa, ¿no? Que tiene un procedimiento judicial y no puede volver a Ecuador. Bueno, esta situación de utilizar la justicia para proscribir al candidato que puede ser el candidato de las mayorías, e imponer un candidato populista de derecha con el banque de sectores integristas, y bueno, y esto es lo que está pasando, ¿no? Vos sabés que no quisiera llegar en la comparación, y sí, pero seguramente me va a dar mucha herramienta a vos en relación a esto, ¿no? Esto tomar al Poder Judicial como aparato, ¿no? Como aparato de mantener el statu quo y avanzar en muchas cosas. El Poder Judicial ha tenido mucho y tiene muchos problemas, pero también ha sido muchas veces la garantía, y vos un reflejo de esto, por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Donde se ha encontrado justicia. Claro, sí. el tema es justamente este, ¿no? Es decir, que evidentemente en la Argentina el Poder Judicial ha sido un mecanismo prestigioso de reparación también a las víctimas del terrorismo de Estado, en el avance en los juicios de lesa humanidad. Por eso hay que distinguir, y por eso no es todo, no podemos hablar en blanco y negro, ¿no? La realidad tiene colores, y bueno, la justicia, cuando decimos la justicia, involucramos a todos, y es verdad que hay que hacer salvedades. Yo creo que la gran parte de la justicia es una justicia honesta y proba, y hay un 10%, un 15%, que son los bonadíos, que son los que usan a la justicia con fines políticos, ¿no? Bien. Que Bonadío es el ejemplo más claro de esto, ¿no? Si él hubiera sido un juez honesto, jamás podría haber instruido una causa contra Cristina, porque se tendría que haber inhibido por enemistad manifiesta que tenía con Cristina, ¿no? Tal cual. Bueno, porque yo te decía recién, me produjo mucha preocupación, en su momento, y vuelvo otra vez, no en las comparaciones, pero sí me sirve, cuando sucedieron las desapariciones forzadas, secuestro en la dictadura, no digo gran parte de la población, decía, o en su momento después dijo, bueno, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Realmente no sabíamos que estaba esta situación, o no nos damos cuenta. ¿Hasta qué punto crees que este análisis está en esta situación? Cuando, digo, ¿crees que puede haber lo mismo? ¿Nos damos cuenta de lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Bolivia? ¿Hay algo parecido en esto? ¿No vamos a dar cuenta después de 30 años, ¿no? Cuando venga la reparación, si es que viene. No, eso es una pregunta difícil de responder. De hecho, tu pregunta es muy buena, porque tu pregunta tiene que ver con algo más profundo, me parece, que es, bueno, ¿qué rol ocupa la sociedad, ¿no? Esto es una pregunta que se hizo muchos años a Alemania después de la Shoah, ¿no? Y es una pregunta que nos hacemos hoy, aún hoy en Argentina, después de la dictadura, ¿no? ¿Qué rol tuvo la sociedad, la gran mayoría de la sociedad? O como dice ese tema, estaban viendo la telenovela, por eso nadie miró para afuera. Digamos, como dice ese tema tan bueno cuando habla de las desapariciones, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay una responsabilidad social también, no es solo una responsabilidad individual. Y hay una transmisión generacional. Creo que esas dos cosas hoy se están analizando mucho más que en otras épocas, ¿no? Sobre todo porque las investigaciones, al haber transcurrido los años, son cada vez más las que tenemos sobre la dictadura y sobre la Shoah y sobre las situaciones de gravísimas violaciones a derechos humanos, ¿no? Claro, y hablaba de Brasil y Bolivia, y me vengo acá a Mendoza, porque la verdad es que están pasando cosas muy compleja, ¿no? La designación de Marisa Teresa Day, el desarmar este comité contra la prevención contra las torturas, ¿no? En un sí, contexto. Es terrible, porque sí. Bueno, digamos, los mecanismos institucionales se ven avasallados, ¿no? Y esto es muy grave, porque justamente esos mecanismos son los que nos garantizan una sociedad democrática. Nadie cuestiona que el gobernador Suárez puede enviar un candidato a ministro de la Corte, como lo establece nuestra Constitución, y de hecho cada gobernador envió su candidato a la Corte. Lo que el cuestionamiento es que el candidato de cumplir, porque lo exige nuestra Constitución, uno u otro requisito, o haber sido magistrado 8 años, cosa que la misma Teresa Dey niega, es decir, ella misma reconoce que no fue magistrada durante 8 años, o haber ejercido la profesión de abogado durante 10 y tener título de una universidad nacional. Ninguna de las dos condiciones las cumple María Teresa, y me parece que no hay otra interpretación posible de la Constitución, porque, digamos, yo puedo interpretar una ley si esa ley me genera dudas, pero la Constitución es absolutamente clara en el texto literal. Es decir, ¿hasta dónde podemos torcer la literalidad de un texto? Me haría la pregunta yo, ¿no? ¿Hasta dónde el poder del gobernador de turno o del grupo de poder que ha llegado a la máxima magistratura provincial, que es el gobierno, puede ir contra el texto literal de una norma de la Constitución? Esta es la pregunta que me haría yo, ¿no? Porque un juez no puede, por ejemplo, imponer una pena que se salga de las escalas establecidas por la ley. Es decir, a una persona que vende droga la pena va de entre 4 a 15 años, a una persona que mata de 8 a 25. Y el juez no puede ir contra la letra de la ley. Y en este caso, bueno, será el órgano encargado de interpretar la Constitución, que es la Corte Suprema misma, la que dirá si Dey cumple o no los requisitos, pero evidentemente hacerle decir a la Constitución de Mendoza algo que no dice va a producir un costo institucional enorme y un daño institucional en la democracia mendocina, ¿no? Pablo, te hago esta pregunta pidiendo tu parecer, o si tenés información también. ¿Por qué crees que para el gobierno, para el gobernador, para este gobierno es importante Teresa Dey que esté en la Corte? Digo, a nivel general y a nivel particular, ¿hay algo nuevo? Yo desconozco totalmente, es más, yo tengo un profundo respeto profesional por ella, porque fue jefa de los fiscales y su actuación siempre ha sido muy seria. Pero esto le da más fortaleza a lo que estoy diciendo, es decir, no tiene que ver con el prestigio personal o la visión que podamos tener los abogados sobre una determinada persona. Tiene que ver con un texto escrito que dice que la persona tiene que tener 10 años de ejercicio de la abogacía. Y 10 años de ejercicio de la abogacía implica inscribirse en el Colegio de Abogados, tener una matrícula, estar sometido al control del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y ejercer la profesión. Es decir, es muy clara la Constitución. Y María Teresa no cumple ese requisito. Vuelvo a repetir, no es un problema de índole personal, no es un problema de índole acerca de la seriedad o no, o de cómo desarrolló su trabajo la persona. No, es simplemente un requisito establecido en nuestra Constitución, que además no está establecido solamente para ser ministro de la Corte, está establecido en diversos puestos jerárquicos y que si esto se viola, digamos, vuelvo a repetir, para mí generaría un gran menoscabo institucional, porque justamente ese requisito está puesto con la idea de que la persona haya pateado los tribunales, como decimos nosotros, haya gastado los zapatos, haya golpeado la puerta de los juzgados, le hayan rechazado reclamos, haya vivido el sufrimiento de las víctimas, haya contactado con las personas, y eso es lo que exige la Constitución. Y bueno, si no estamos de acuerdo con lo que exige la Constitución de Mendoza, y bueno, habrá que reformar la Constitución, pero digo, me parece que nadie puede estar por encima de la Constitución, y me parece que acá se lo ha presentado como un conflicto del Poder Legislativo con el Poder Judicial, cuando en realidad hasta un estudiante de primer año de Derecho sabe que el intérprete de la Constitución es la justicia, es decir, el intérprete de qué quiso decir la Constitución de Mendoza con 10 años de ejercicio profesional es la Corte Suprema de Mendoza, es el máximo intérprete de la Constitución de Mendoza, no la legislatura. La legislatura tiene otro rol, promulgar leyes y darle su acuerdo a un candidato, pero no tiene la facultad de interpretar la Constitución. Interpretarla y aplicarla, la facultad le corresponde al Poder Judicial, y tratándose de un cargo de tan alta magnitud, a la Corte Suprema. Clarísimo, Pablo. No quiero despedirme de hablar contigo sin pedirte unas palabras sobre lo que habíamos hablado, la disolución del Comité contra de Prevención contra la Tortura acá en la provincia. Estamos porque la situación de las cárceles no ha cambiado, ¿no? La situación de las cárceles es tremenda. Tremenda, y bueno. Y el Comité contra la Tortura está integrado por un comité de 12 integrantes del organismo de derechos humanos, que son personas ilustres, además, uh-huh. Que son reconocidas en la sociedad y que trabajan ad honorem, además. O sea que no hay argumentos para eliminar este comité. Lo único por lo cual se hace es para que, bueno, no haya un control institucional, para que se elimine un control, porque los miembros del Comité contra la Tortura, en las detenciones que hubo, por ejemplo, en la marcha del SUTE, uh-huh. intervinieron, en las distintas detenciones que se producen, intervienen en el estado de las cárceles, hace reclamos. ¿Y qué ha quedado? Bueno, que no es algo grande, Pablo, este, ¿no? Perdón, que contrapeso te, molesta, ¿no? Que no te corte ahí, pero que no es algo, digamos, decimos 12 miembros por ahí, pero no solamente controlar las cárceles, controlar geriátricos, controlar... No, y todo el territorio mendocino, esto abarca San Rafael, Malargüe, esto abarca el Valle de Uco, y no es tanto porque son miembros que son ad honorem, vuelvo a repetir, y que representan organizaciones de la sociedad civil, es decir, que todas esas organizaciones van a quedar eliminadas, va a quedar un solo representante del organismo y los otros tres van a ser representantes nombrados por el Ejecutivo, con lo cual no va a haber contrapeso institucional si se elimina este mecanismo. Uh-huh. Excelente. Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre. No, un gusto que me hayan llamado y un abrazo grande para ustedes.